En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Familias, el tema de hoy es la música es medicina. Y aquí un par de pensamientos a propósito de este tema. Platón dijo que la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. Más recientemente, León Gieco indicó que la música es una cosa amplia, sin límites, sin fronteras, sin banderas. Y hablando de fronteras y de banderas, a propósito de la fecha de hoy, dado lo sucedido anoche, mi hermanita me mandó un poemita que creo que es muy a propósito con el tema de hoy y lo que estamos sintiendo, y relacionándolo al tema de la música y la canción como medicina y como aliciente, y es El alivio de caminantes. Procura cuando caminas tomar la flor de las cosas, que es sabio arrancar las rosas sin clavarse las espinas. De estas artes peregrinas son maestras primorosas, hormigas y mariposas, abejas y golondrinas. Alivia con tus canciones el rigor de los pesares y hallarás consolaciones, que es don humano y divino el alegrar el camino con risas y con canciones. A ver si como a pesar de los pesares y de los penares podemos con la canción seguir adelante. Yo, aunque no tenga habilidades ni talentos ni destrezas musicales, de niña cantaba y bailaba con mi hermanita al ritmo de los discos de la época. De adolescente escuchaba la música de la radio hasta en el baño. Cuando estuve gravemente enferma, encontré en la música relajación y sosiego. Y ahora en mi consultorio utilizo y recomiendo música y canciones en la terapia de niños, adultos, parejas y familias, pues me consta que la música nos ayuda a expresar emociones y a calmar tensiones. ¿Quieren oír algunos otros beneficios de la música? La música estimula el desarrollo infantil integral, ayuda a fortalecer la memoria, abriendo oportunidades para relacionarnos con otros, nutre la imaginación y la creatividad, y es una manera poderosa de enlazarnos con nuestras raíces familiares y culturales. Y si bien algunos poseen talentos musicales extraordinarios, los beneficios de la música se extienden a todos y todas, pues después de todo, como dice el refrán de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. En mayor o menor grado, todos somos músicos, cantantes y danzantes innatos. Y desde hace siglos, las culturas indígenas en todas las partes del mundo han utilizado la música para la sanación, tanto como para la recreación. Ahora se pueden hacer arreglos musicales en lo que los ritmos y las armonías ayudan a reducir el ritmo cardíaco del corazón, bajar la presión sanguínea y reducir las hormonas provocadas por el estrés que sufrimos todos. ¿Usted que nos escucha usa música para relajarse o para animarse? ¿Conoce los beneficios que ofrece la música para su salud física y psicológica? ¿Y sabe cómo los distintos tipos de música pueden afectarnos de maneras diferentes? ¿Cómo conseguir o crear o conectarnos con recursos musicales para preservar o restaurar nuestra salud? De eso conversaremos aquí con un exitoso y talentoso panel de invitadas que tenemos en el estudio. Le invitamos a unírsenos con sus comentarios, consejos o consultas al 415-455-0102. Aquí estoy rodeada hoy por la doctora Laura Fanon. Ella es psicóloga clínica quien ejerce en el Centro de Salud de Petaluma. Su disertación doctoral investigó los beneficios de cantar en grupos como el Coro del Imbral. El nombre oficial en inglés es Threshold Choir, del cual es integrante. Ella también canta mensualmente con prisioneros en la cárcel, en la prisión de San Quintín. Y es un placer tenerla por fin en el estudio, doctora Laura. Muchísimas gracias por haberme invitado. Bienvenida, bienvenida con brazos abiertos. También por primera vez hoy contamos con Helen Couture Rodríguez, música entrenada formalmente con experiencia profesional. Con fuertes raíces familiares musicales, ella canta y toca piano desde los 4 añitos. Es la cofundadora del Threshold Choir de Seattle en Washington y del North Bay Threshold Choir. Ahora sirve como codirectora del coro North Bay Threshold Choir. ¿Lo dije bien? Sí, gracias Marisol. Bienvenida, bienvenida, un placer tenerla. Es un placer estar aquí. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Y por si faltara poco, también nos acompaña Diana Shapiro. Ella es terapeuta familiar y fundadora y directora de OLAS, la organización LGBT de apoyo y solidaridad, quien también canta con el coro del umbral. Bienvenida al programa. Gracias Marisol. Es un gusto. Pues empecemos a hablar. Sabemos que, creo que como nuestra audiencia, en días como hoy decimos, ¡ay, la música, la música! A veces decimos, canta y no llores, como dice esa canción típica. Empezamos hablando con Laura, usted como la directora del North Bay Threshold Choir, Helen. Helen. Sí, Helen. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, ya que hice la referencia? El coro, me pregunta por el coro. El coro es un grupo de mujeres que estaba fundado por una residente aquí, de hecho, del condado Marin. Y nosotros cantamos para personas padeciendo de alguna enfermedad o pasando por momentos difíciles y para sus familiares. Tenemos ya cientos de coros afiliados alrededor de los Estados Unidos y también en Australia. Wow. Y cantamos a capela en un pequeño grupo. Es un servicio a la comunidad, es gratuito. Maravilloso. Queremos oír más sobre eso. A veces cuando oímos coros nos imaginamos como docenas de personas en una iglesia con cierta ropa y demás. Lo que usted está diciendo es que pueden ser 3 gatas aquí. Se llegan a donde está la persona que ocupa y por amor al prójimo les regalan el don de su voz y de canto para acompañarlos en lo que está sufriendo y pasando. Vamos a hablar más de eso, pues creo que fue precisamente ese el tema de su disertación doctoral. Doctora Laura Fanon, sí, cuéntenos. Llevé a cabo una investigación con algunos miembros del coro y lo que quería saber al principio era algo acerca de las experiencias de los miembros del coro por haber sido llamadas a este trabajo como una vocación, porque les parecía una combinación muy poderosa y sagrada el ayudar a alguien a través de la música para cruzar con paz y dignidad el umbral entre la vida y la muerte. Pero con relación a este programa, lo que supe también por las entrevistas fue que los ensayos a las cantantes se les hacían en sí una razón muy fuerte para continuar con ese trabajo, porque nos estamos escuchando mientras cantamos y es como estar en familia. Somos como dijiste, Helen, una vez, como hermanas de la canción. Así que ese compartir desde cerca y a través del canto, de la canción, estamos ofreciendo a una persona que quizás no la conocemos, pero nos une este momento, esta experiencia. Y usted está diciendo que esto da beneficio no solamente al que recibe la canción, el canto del coro, sino a las mismas participantes, ustedes como tal. Sí. Por eso decimos, es de voluntario, no se les paga, pero la satisfacción y ese beneficio es por lo cual están asintiendo todas aquí presentes. Sí. Maravilloso. Familias, estamos hablando de hoy de cómo la música sirve como medicina. Sabemos que usted ejerce también, aparte de ser cantante del coro, es terapista. Diana Shapiro, cuéntenos desde su experiencia con el coro del umbral, con su organización OLAS, ¿qué nos dice de entrada? Pues OLAS son las siglas que significan Organización LGBT de Apoyo y Solidaridad. Es un programa de apoyo para inmigrantes LGBT de América Latina, especialmente los que han buscado asilo político en este país debido a la persecución homofóbica y transfóbica en sus países de origen. Ofrecemos talleres y retiros cuyos enfoques son el bienestar emocional y el desarrollo de comunidad. Nuestro rol más importante es facilitar conexiones profundas entre nuestros participantes con el fin de crear una comunidad de apoyo. Así que no tenemos que estar muriéndonos para a veces sufrir de las de este mundo, de las penas, de la adversidad, sobre todo cuando es rechazo o discriminación o somos un grupo minoritario. Así que esa unidad de estar en convivencia, en comunidad y combinarlo con la música, qué mejor combinación, ¿no? Como integrante del coro también, ¿así es que se conocieron? Sí. Así que aquí nuestras tres participantes presentes, estamos con la doctora Laura Fanon, psicóloga clínica, la terapista Diana Shapiro, MFT, y Helen Couture Rodríguez, música profesional. Y estamos recibiendo sus llamadas, comentarios, consejos o consultas. ¿Cómo utiliza la música para alegrar las penas, para animarse, para inspirarse, para consolarse? ¿Quiere información sobre el coro del umbral? Llámenos al 415-455-0102. Y hoy, quien tenemos listo ya para la primera participación telefónica es el señor Humberto. Al señor Humberto lo acabo de conocer en la Escuela Bayavista esta mañana en un taller para padres y sé que tiene un mensaje buenísimo, tanto de su posición como, bueno, que lo diga él mismo. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Humberto. ¿Nos escucha? Sí, sí les escucho. Gracias. Buenos días. Buenos días. Sabemos que nos acabamos de ver, aquí nuestra gente no la está viendo, pero está escuchando su voz. Y cada vez que conectamos con alguien de la comunidad es como esa, cuando estemos cantando, estamos conectando. Sí. ¿Qué nos dice usted de su perspectiva? ¿Cuál es su relación con su música y el evento que quiere anunciar? Oh, sí, nosotros, bueno, mi equipo es un DJ que nosotros ayudamos a la comunidad de San Rafael también. Uh-huh. Y también tenemos un evento que viene para el próximo viernes 11, uh-huh. de 6 de la tarde a 9 de la noche. Es un grupo yucateco, tradicionalmente enseñando la cultura Yucatán, la jarana, lo que es la jarana. ¡Qué maravilloso! Así que este viernes, que es feriado para algunas personas, 11 de noviembre, de 6 a 9 de la noche, ¿va a ser una jarana como tal o va a ser música maya? Sí, va a ser música tradicional como la jarana. Ajá. Y en unos cortes, cuando vamos a terminar de tocar los músicos, nosotros ponemos un poco de ambientación de DJ, la cumbia, jarana también, en lo que es el hip hop, para los cachos. Se combinan muy distintos géneros, pero la gente, sobre todo en semanas como estas que todos estamos afectados por situaciones sociales, políticas y demás, el unirnos en un lugar donde estamos a salvo, seguros, cómodos y que la música podamos mover el esqueleto y desahogarnos con la conexión cultural hermosa de, por ejemplo, incluir la música de la jarana de maya. ¿El costo para entrar? El costo va a ser $10 para todos en familiar, menos niños, entran gratis. Niños gratis, así que eso es una donación, eso es un regalo. Y el lugar, dijo que era en el Picquewit. Es en el Picquewit Park en San Rafael. Muy bien, ese es el centro comunitario que se llama ahora Alboro, el Picquewit, en la comunidad del Canal en San Rafael, este viernes de 6 a 9. Yo creo que me voy a tratar de llegar, tenía planes en San Francisco por el día, pero a lo mejor por la noche vamos allí un ratito a abrazarnos. Tiene aquí estas cantantes sonriendo y asintiendo. Sí. ¿Y usted como DJ también ha visto cómo la gente se siente mejor cuando usted le pone cierta música? Oh, sí, mucha gente se hace llamar por lo que la cultura de Yucatán, quieren vivir un ratito esa música porque es en vivo. Vienen de Yucatán los músicos, vienen de Mérida, Yucatán. ¡Maravilloso! De Mérida. Oh, así que DJ es al principio con su equipo, pero después vienen los músicos en persona, en vivo y a todo color, que se puedan dar ese abrazo. Oh, nos tiene aquí muy, muy inspirada. A ver qué les responden nuestras panelistas. ¿Empieza la doctora Laura? Es tan importante tener una comunidad con quien compartir todos tipos de experiencias, de miedo, de felicidad, de todo, y es un regalo de verdad. Eso, así que nos acompañamos en aquello que penamos, pero nos animamos con aquello que celebramos como nuestra cultura. Sí. Menos basura, más cultura. Menos miedo, más ternura. Menos basura, más cultura. Helen, ¿tendría algo que añadir usted como música? Cuando oye de eventos como estos, que la gente se puede llegar por unos dólares a reunirse en comunidad y a escuchar música de su tierra, que a veces las tenemos lejos. Sí, exactamente. Bueno, yo siendo estadounidense, yo tenía la experiencia única de vivir en Mérida por 2 años con mi familia. Entonces, interesante que llama a esta persona a presentar este evento. La jarana es muy especial, es baile y música tradicional. Y yo creo que cuando estamos expresando en comunidad música en vivo y además por el baile, estamos, ¿cómo se dice? Descadenando. Desencadenando. Eso, emociones que puede pesar de repente a uno, a una comunidad en junto. Entonces, me gusta, y me gusta la palabra desencadenar porque también es como soltar las cadenas, es como liberarnos a pesar de las fuerzas exteriores. Tenemos el poder de a través de la música y de nuestra unión sentirnos y sabernos libres. ¿Y qué dice Diana Shapiro? Está sonriendo. Sí, el evento de Humberto suena excelente y le deseo mucha suerte y que disfruten. Maravilloso. Yo recuerdo, no sé si todavía siguen en la comunidad, pero la jarana yucateca y el grupo Chancajal sé que danzaban estas notas en San Rafael y era muy lindo cuando la comunidad en general, aún los que no conocemos, no tenemos esas raíces y no conocemos muy bien la música, como lo tenemos en la sangre, es universal. Así que siga alegrando a la gente con eventos como este y en las fiestas como DJ. Humberto, ¿quiere dar algún teléfono, quien quiera contratarlo para un quinceañero o algo también? También, el número de teléfono del área de la Bahía es el 415-342-1514 y el teléfono de la casa es 459-8951. Fabuloso, pues muchísimas gracias. A usted y a su hermosa familia le vamos a dedicar la primera canción que vamos a poner aquí de las integrantes del Coro del Umbral. Su esposa muy linda me habló como su varoncito vio en el mural de Canal Alliance una familia y dijo, esos somos nosotros. Qué lindo cuando nosotros como migrantes nos vemos retratados en el arte local, porque volvemos a eso. Así que un abrazo, que sigan adelante y qué bueno que le están enseñando maya a sus niños, que sean bilingües y trilingües nuestra próxima generación. ¿Sí se puede? Sí se puede. Sí, se puede. Muchísimas gracias. Hasta luego, señor Humberto. Feliz día. Muchas gracias a para ustedes. Servirle. Si le da los datos a la productora, le mandamos un regalito por participar en Esfuerzo a sus Trabajos. Después de las voces de nuestra gente, tomaremos la próxima llamada. Si quiere unir a este coro, el número es 415-455-0102. A ver qué nos dijeron aquí en la clase de padres sobre este tema. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Siempre me ha gustado la música, todo tipo de música. Lo que hace la música es relajarme o depende si estoy trabajando, pues pongo música disco o música para poder trabajar más a gusto y escucharlo. Eso me relaja bastante. Aunque tengas un error en el trabajo, siempre estás con ganas de seguirle. Creo que la música es más instrumento musical, siquiera, porque no recuerdo si esa canción en particular tenía alguna letra, pero puedo recordar. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Únasenos. Sonreímos aquí cuando oímos a cualquiera tararear y aunque desafinemos, todos somos cantantes innatos, como digamos, animémonos. No tiene que ser por concurso o por paga, pero ¿cómo nos ayuda a sanar la música? Porque hablaron de distintos tipos de música según el ánimo. La doctora Laura Fano nos iba a decir eso. ¿Cómo varían los beneficios de la música según los tipos o los géneros? ¿Cómo nos afectan? Varios tipos. Obviamente hay muchos tipos de música y varios efectos, porque como sabes, si va a ver una película, hay siempre música en el fondo y tienen efectos muy específicos y calculados para hacer unos efectos emocionales. Así que la música más alegre nos puede animar el ánimo, la música más triste nos puede quizás poner un tono, un ánimo más nostálgico la música quizás... Así es, y somos instrumentos muy sensibles a todos los que nos entre por los oídos, aun cuando no nos demos cuenta de ello. Es muy importante tener música en nuestras vidas que nos nutre y no de con mensajes negativos como de la traición y del abandono, lo que escuchamos en la música popular muy a menudo. Así que aún la letra de las canciones nos impacta también, y por eso hay que tener cuidado. A veces nos gusta el tono, de cierta modo, de música, o el beat, sobre todo con algunos géneros, pero cuando leemos la letra y vemos que, por ejemplo, tenga contenido sexista o racista, además, hay que tener mucho cuidado. Me dicen mucho, no, me encantan los corridos, pero los narcocorridos tienen otros tipos de mensajes y demás. O a mi niño le gusta estas canciones de hip hop, pero sabe lo que está diciendo sobre la mujer, y así es una buena conversación. Están asintiendo. Iba a decir, Helen, como música profesional, ¿añadiría algo? Pues yo, de acuerdo, pero yo creo que ese tipo de música también sirve otro canal que necesitamos también despegar de nosotros de repente. Yo creo que los jóvenes necesitan una música que sea más rápida, por ejemplo. Cuando se alegra con más intensidad que los adultos, por ejemplo. Y yo creo que de repente uno canta no sabiendo de qué están cantando, pero le gusta más el ritmo, le gusta la frase, le gusta alguna palabra con los tonos. Entonces yo creo que eso también sirve un propósito en cada persona. De repente yo no podría estar escuchando canciones sencillas como nosotros repetimos en el coro. Me gusta también poner la música más. Así que hay preferencias en términos generales, pero también según el ánimo o la situación podemos inclinarnos a estar en el mood, como decimos, en el ánimo de un tipo de música o de otra, pero sí tiene beneficios a nivel científico, está documentado, así que aprovéchelo, tanto con niños como para adultos. Familia, el tema es la música como medicina. ¿Qué piensa usted? Tenemos a nuestras consultoras aquí, integrantes del Coro del Umbral, Threshold Choir, y recibimos la llamada de Benjamín en la línea 2. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, señor Benjamín. ¿Cómo podemos servirle? ¿Está al aire, Benjamín? Adelante, Benjamín a la 1, Benjamín a las 2. ¿Nos oye, Benjamín? Hola. Ahora sí. Comentario, consejo o consulta con este tema de la música como medicina. Oh, sí. Pues yo uso la música muchísimamente. Pues yo estoy cantando o hablando de música con muchas personas, pero ahorita cuando, pues yo uso la música porque, déjame, pues, ¿cómo se dice? me ayuda a sentir y expresar las cosas que yo siento en mi corazón o cosas en mi mente. Pues me ayuda muchísimo y por eso yo encanto la música. ¡Qué lindo! ¿Y eso lo hace escuchándola o danzándola o usted mismo cantándola? Pues todo. Todo. En todos modos. Maravilloso. Me ayuda muchísimo, sí. Porque quizás algunos que preferimos cantar con la música y con el cantante, acompañarlo, y si danzamos o no, nos sentimos más cómodos que si estuviéramos solitos, sobre todo si alguien nos está escuchando. ¿Qué dicen nuestras panelistas sobre ese testimonio? ¿Empieza Laura? ¿Diana Shapiro? Sí. Yo también uso la música así. Esta mañana me desperté, vi las noticias y me quedé en shock. Y la primera cosa que hice fue de escuchar una de mis canciones favoritas para tranquilizarme y también para darme ánimo en estos tiempos. Sí, qué bueno. Así que si conocemos qué es la música que nos hace bien a nosotros mismos o a nuestros seres queridos, dosis de esa música intensivas cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Mi abuelita le gustaba mucho ciertos discos. Cuando yo la enojaba con mi comportamiento de niña y la veía brava, le ponía la música que le gustaba y así se suavizaba y así me perdonaba y así se le pasaba el mal humor. Así que hagamos lo mismo con nuestros seres queridos para animar nuestro ánimo. ¿Y va a añadir algo? Helen, doctora Laura, están sonriendo aquí con el comentario de Benjamín. Sí, hay también la necesidad de que la música que escuchemos sea un espejo, un tipo de espejo para lo que experimentamos y sentimos, y lo que él dijo me dice algo acerca de eso también. Así que refleje nuestra emoción. A veces sí. Nos damos cuenta, pues no soy la única que me estoy sintiendo así. Y es otra manera de sentirnos acompañados en la pena o en la alegría. Así que, hermosísimo. Pues los mejores deseos. ¿Algo más, señor Benjamín, antes de pasar al primer coro del umbral? Oh, no. Ay. Sí, estoy bien, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas. Pues siga cantando, danzando a pesar de los pesares. A veces lo que buscamos es serenidad, paz, sobre todo cuando estamos angustiados o abrumados. La doctora Laura Fanon escribió esta canción que se llama Que estés en paz, y aquí están precisamente integrantes de este coro. Recibamos paz al escucharla. Aquí va. Que estés en paz. Que estés feliz, que estés libre, que estés libre. ¡Qué hermoso! Vean apenas esas estrofas. ¿Acaso no sintieron? Yo me enchinó la piel un poco y todo. No había música de fondo, ¿no? Eso fue esa capela. Las voces. ¿Son ustedes aquí las presentes quienes cantaron esa parte, doctora Laura? Miembros del coro del coro de la Bahía del Este, ¿no? Uh-huh. Sí. Y Ellen también. Sí. Diana y yo, y Yolanda, uh-huh, y Cariatas. Uh-huh. Fuimos cuatro en esa grabación. Y me imagino que una canción como esa sirve para muchas ocasiones, tanto para la persona enferma como la persona con un problema, o hasta la persona que está agobiada por un temor o una mala noticia. Sí. ¿Qué nos trae paz? A veces en las iglesias, los que van a iglesias o a templos o a lugares de fe, hay coros en casi todas las iglesias a través del mundo y a través, ¿cierto?, de la historia. Hay coros o hay canciones o himnos, como les llaman, porque se integra de una manera especial. Va más allá de la palabra, ¿no? Cuando se incluye el tono musical. Sé que han hecho muchos estudios al respecto. No sé si quieran decir algo más. Sabemos que tenemos en la línea una Felipe hace un tiempo esperando. Vamos a ver si tiene paz o si tiene algo que nos quiere compartir para acompañarlo en los sentimientos, el que sea. Recibimos a Felipe en la 1. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, Felipe. ¿Nos escucha? Hola. Oh. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué nos dicen este día de hoy que estamos tratando de usar la música como medicina de sanación? Pues sí, miren, yo tengo una historia y una pregunta. Mi mamá, ella creció escuchando música de mariachi, música ranchera, y yo crecí escuchándola a ella cantarla y escucharla y disfrutarla. Siempre que yo escucho ese tipo de música me recuerda, me trae buenos recuerdos. Pero una vez que los papás de mi mamá fallecieron, parece que mi mamá, cuando escucha ese tipo de música, se siente triste. Entonces, antes era una fuente de felicidad y era una manera de hacerse sentir bien, y después de lo que sucedió ya parece que es una fuente de tristeza. ¿Ustedes han encontrado esto con las personas que trabajan? Vamos, hablemos un poco de eso, a ver si entendí bien. Hay cierta música que, porque nos trae recuerdos nostálgicos del pasado, agridulces, porque muchas veces es, por ejemplo, si tenemos a recordar a alguien ausente, a alguien que ha fallecido o a alguien que vivimos lejos, el escuchar esa música, aunque era algo que disfrutábamos juntos, ahora nos trae tristezas. ¿Y qué hacer? ¿Nos hace bien el sentirnos triste o debemos evitar la canción porque nos hace llorar? Yo pienso que las lágrimas pueden ser muy limpiadoras, sanadoras, pura expresión de una emoción. A veces tratamos de evitar las lágrimas cuando nunca nadie se ha muerto por llorar. Vamos a ver qué dicen nuestras invitadas. Ellen Cutier Rodríguez. Sí, quería decir que la música es una terapia muy única y muy individual. Entonces, solo su mamá, en mi opinión, puede decidir de seguir escuchando ese tipo de música o no. Pero normalmente lo que nosotros hemos visto en los clientes del coro es que conmueve mucho a las personas. Y las lágrimas normalmente muestra algo que deben soltar, que deben sentirse más cercana a una emoción que ha enterrado dentro del alma, tal vez, o en el corazón por tiempo. Entonces, yo lo veo como una cosa muy positiva, y en nuestro trabajo hemos visto lo mismo con los clientes, que limpia, como dice usted, limpia lo que se siente. Desahoga. De repente. Y yo también, a veces me conmueve tanto una canción, aunque no me acuerde de nadie o ninguna historia, también me da lágrima. Y yo creo que es una manera de relacionarnos como seres humanos en un ambiente más íntima, cercana y más allá del espíritu del universo, ¿no? Y es algo tan humano, ¿no? El tener lágrimas. No sé si otros animales expresan emociones a través de lágrimas como nosotros. Y ciertamente el compartir la lágrima no quiere decir que la persona está deprimida. Pues queremos llorar por muchas maneras. Es que nuestras emociones han sido tocadas, estamos conmovidos. Tocadas. Y eso es algo hermoso, es humano. Debemos permitírnoslo a nosotros mismos, a hombres, varones y tanto como a hembras, a niños o jóvenes como adultos, y no sacarle el cuerpo a la canción porque me hace llorar. A veces precisamente esa lágrima es lo que me recuerda lo mucho que quiero y que extraño a fulanito. Y eso es parte de nuestra humanidad. Doctora Laura Fanon. He notado que a veces cuando uno está muriendo y cuando quiere cruzar, las canciones de la juventud son demasiado fuertes y no pueden cruzar para la muerte, y es importante hacer prestar atención a lo que está pasando con el cliente. Muy buen punto. Así que volviendo a la pregunta de Felipe, preguntarle a su mamá, ¿cómo crees que te hace bien escuchar esta canción o no? Porque ella puede decir, sí, me hace llorar. ¿Y qué? Eso no tiene malo. No está diciendo, no me la pongas porque no quiero llorar. Así que preguntarle a la persona qué le necesita, de qué cree que le va a sentir bien al momento de morir o al momento de estar pasando cualquier transición o presión. ¿Iba a añadir algo? Diana Shapiro. Sí, en los eventos de olas solemos invitar a 3 miembros del coro a venir y cantar para a los participantes alrededor de una silla reclinable, y cada uno recibe una canción de paz y de consuelo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sí, y a veces lloran en la silla, a veces sonríen, piensan en sus familias, en los momentos importantes en sus vidas, en sus pérdidas, y también en sus recuerdos más bonitos. Y yo creo que es una experiencia muy sanadora, aunque haya lágrimas. Aunque o con las lágrimas, me gusta lo que dijo, que evoca, nos hace, es como provoca y ya que fíjese, me parece, si no me equivoco, este Felipe participó en el programa de LGBT. Aproveché para mencionar el evento de olas. Sí, gracias. El día 20 de noviembre en La Peña, La Peña Cultural Center. En La Peña de Berkeley. Tendremos un evento para recaudar fondos para nuestro programa a las 5:30 de la tarde. ¿Y la persona que va tiene que identificarse como LGBT o puede ser aliado, amistad o alguien que quiere ir a disfrutar? Todos son invitados. Eso, maravilloso. Espero que eso le haya servido, Felipe. Los mejores deseos con su mamá. Sabe que mi papá también le encantaban los corridos y rancheras y tenía un pacto con su mejor amigo que cual primero que se muriera que le mandara los mariachis al panteón. Y acaba de hacer eso con su amigo de Honduras que falleció allá. Le mandó el mariachi y allí estaban cantando. Le mandaron el video muy hermoso. Así que algo más antes de despedirlo con gracias, Felipe. Gracias por tu comentario. Gracias a usted. Y precisamente, ya que hablamos de la persona cuando estamos cerca de la muerte, a veces el temor es de estar solo, de morir solo. Si le preguntan a las personas en la tercera edad, ese es el temor mayor, fallecer solos. Por eso me gusta que pongamos este pedacito de la canción Solo No Estás, escrita por Irene Fabrió en inglés, y este pedazo nuestras panelistas le cantan en español y dice así. No estás junto a ti, yo estoy sola. No estás, yo estoy aquí. Solo no estás, junto a ti yo estoy. Solo no estás, yo estoy aquí. Hermoso y poderoso. Poderoso sabernos acompañados, sobre todo nadie puede cruzar al otro lado con otra persona, pero que en ese momento estar acompañado presente, tomando la mano, no cantándole o demás, es yo creo que un regalo y una experiencia tanto para el sobreviviente como al que despedimos. Y les quiero agradecer aquí en persona que nos abrazamos al saludarnos esta mañana, al conocernos prácticamente, porque es un día emotivo para muchos y por ser mi cumpleaños me cantaron unas mañanitas, una versión de las mañanitas. En coro en vivo aquí impresionado y me sentí acompañada en el sentir tan complejo. Hoy mismo toda nuestra gente tiene muchos sentimientos encontrados y muchas emociones que a veces nos hace sentir estoy solo ante este peligro que veo o ante esta situación triste que me preocupa. No nos sintamos solos. A nuestros niños que nos hagan preguntas, que siempre se sientan acompañados. ¿Qué dicen? ¿Quieren decir algo sobre esa? Sí. Doctora Laura Fanon. Hay muchos y profundos beneficios de cantar en grupos y de cantar cuando estamos cantando al lado de la cama de alguien que esté muriendo o cuando cantamos en grupos juntos, no nos sentimos solos y hay una explicación científica por eso, porque aumenta el nivel de oxitocina en el cuerpo, que es la hormona que tienen los padres de un recién nacido. Pero además, cuando cantamos juntos, respiramos juntos y los latidos de nuestros corazones comienzan a sincronizarse con los de los otros cantantes. Y a veces cuando cantamos al lado de la cama hay miembros de la familia de la persona que está muriendo y las canciones que usamos normalmente son muy cortas y pueden aprender las canciones muy rápidamente, así que podemos cantar todos juntos con la familia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Sí, ciertamente, como dijimos, todos tengamos talentos o no, intentemos, aventémonos, se siente bonito y sí hay prueba científica. Esa oxitocina es esa misma hormona que sentimos cuando sentimos ese apego con alguien. Se recomiendan ahorita unos abrazos de por lo menos 6 segundos porque entonces empieza el intercambio de oxitocina que nos pone mejor humor, nos protege supuestamente hasta de las infecciones y demás. Así que cantar juntos. Ellen Couture Rodríguez. Sí, solo quería agregar que nosotros usamos en el coro, usamos canciones populares, canciones de diferentes credos, religiones, además de canciones que nosotras mismas hemos escrito. Y nosotros escogemos estas canciones para que sean sencillas, con versos sencillos que nosotras repetimos. Repetimos muchas veces que de repente es una mantra. Uh-huh. Es una mantra, uh-huh, que queda para la persona que está padeciendo de algo o que está sintiéndose sola en su sufrimiento. ¡Qué hermoso! Y una mantra es una frase que repetimos y que nos ayuda como a estabilizarnos, a centrarnos, a relajarnos, a sentirnos mejor. Nos las podemos recordar porque es fácil de memorizar. Muy lindo, muy lindo. Vamos a ver si nos va a dar tiempo de poner uno más. Diana Shapiro. Sí, un comentario más sobre la soledad, porque creo que la soledad es una experiencia muy común y no solo en las personas de la tercera edad. Con referencia a olas, entre nuestros participantes, pocos han tenido apoyo ni protección de la policía, del gobierno, de la iglesia, de los maestros de escuela, y en los peores de los casos, ni siquiera de sus propias familias. Y muchos tienen un sentimiento muy profundo de soledad. Y creo que la música del coro sana esta soledad y dice, te veo y eres maravilloso tal como eres. Estoy a tu lado. Ay, qué hermoso, otra vez estoy conmovida, porque sí, esa compañía solidaria, de aceptación incondicional, por eso es que nos convertimos en la familia escogida. Cuando nuestra familia biológica no nos acepta, no nos entiende, tenemos que conectarnos íntimamente, estrechamente a otras personas con quienes sí nos sentimos a gusto, y por qué no cantar con ellos también, hermosísimo. Y OLAS es esta organización enfocada particularmente en personas inmigrantes y exiliados LGBT, y incluyen los coros y la música en estos retiros y actividades, y hay uno que viene por ahí. Muchísimas gracias, Diana Shapiro. Uy, tenemos en la 3 a Kate. Gracias por esperar, Kate. ¿Cómo podemos servirle? ¿Comentario, consejo o consulta? Aquí estamos. Quiero ofrecer una canción para este día. Hola, Kate. ¿Se conocen? Hola. Ella es la fundadora de nuestro coro. Bienvenida. Bienvenida. Pues el micrófono es todo suyo. Dedíquele unas estrofas. Necesito que cantar en inglés, por favor. ¿Cómo no? Aquí somos un grupo inclusivo. Es una canción para hoy. Para todos de nosotros en los Estados Unidos hoy. Mm-hmm. I refuse to be ruled by fear. I refuse to be ruled by fear. I refuse to be ruled by fear. I refuse to be ruled by fear. Para nuestra gente que no se defiende tanto con el inglés. Hermoso. Repitamos eso como un mantra. Es me rehúso a ser controlado por el temor. Me rehúso, me niego. Me resisto a que traten de controlarme por el temor. Qué hermoso, ¿no? El amor va a ganarle al temor y al dolor. Estamos sonriendo aquí todos. Qué regalo tan hermoso nos ha hecho Kate. Que le respondan aquí nuestras panelistas, sus colegas. Empieza Diana Shapiro, por favor. Sí, que nos demuestra que hay una canción para cada situación, cada ocasión. Cierto, cierto. Y me encanta esta alianza intercultural también. En los aliados nos necesitamos y estamos en la misma onda. Laura Fanon, doctora Laura Fanon. Sí, ella demuestra que podemos escribir nuestra propia medicina por cualquier ocasión, cualquier cosa. Eso, que la situación nos inspire. Y de ahí mismo. Exactamente. Helen Couto Rodríguez. Es un honor estar en este trabajo con Kate Munger. Ella ha escrito muchas las canciones que nosotros usamos y que es disponible para cualquier situación. Y es un honor poder traducir esas canciones preciosas que ella ha estado escribiendo todos los días a través de los años. Tiene un talento enorme y un corazón muy grande. Oh, qué regalo tan hermoso. Sí, y de amplificar la audiencia, tenerlo en español tanto como en inglés. Muchísimas gracias por su participación y por dedicarnos ese hermoso recordatorio cantado. Rehusémonos a ser controlados o manejados por el temor. Somos más poderosos que eso, sobre todo en la alianza y con la buena vibra. Y a propósito de eso, antes de la próxima llamadita, ¿qué tal estos consejitos sobre el tema de hoy? ¿Cómo aprovechar los beneficios de la música para nuestro salud y bienestar? Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para aprovechar los efectos medicinales maravillosos de la música. Exponernos a una variedad de tipos de música. Familiarizarnos con muestras de música de nuestros antepasados y de culturas diferentes. Incorporar canciones cantadas o grabadas en las rutinas diarias. Tener al alcance instrumentos u objetos que puedan utilizarse como instrumentos musicales. Alentar la expresión musical de todos sin criticar ni juzgar los intentos. Compartir ratos amenos cantando, creando música y bailando con familiares y amistades. Inscribirnos en clases de música o baile. Visitar conciertos y programas musicales. Y considerar la musicoterapia cuando estemos viviendo situaciones difíciles. Sí, ciertamente esta parte de buscar ayuda profesional con consejería, siempre lo decimos, para cualquier situación. Pues la musicoterapia es uno de los recursos que contamos los terapistas y psicólogos para ayudar en la sanación y en la recuperación de situaciones difíciles, sean las que sean. Así que aprovecharla tanto para adultos como para niños puede ser una modalidad que va más allá de las palabras, que a veces la psicoterapia se enfoca en lo verbal, ¿no? En lo que usamos con las palabras. Y hablando de palabras y de música, recibimos en la línea 1 a Débora Simkovich. Oh, esta es la señora que conocí en Univisión 14 el lunes y nos va a avisar de algo maravilloso. Bienvenida Cuerpo, Corazón, Comunidad. Débora, ¿cómo podemos servirle? Bienvenida al programa. Gracias, mucho gusto en estar con ustedes. Bienvenida, bienvenida. No, fue un gusto conocerla a usted, porque usted se presenta como usted, pero yo la conocí como una de las primeras o únicas compositoras de tango, mujeres y feministas, cambiando la lírica de manera de que no sean las historias del pasado ya obsoletas, sino, y ahora está ido a estos 14 músicos de la orquesta que vienen, empiezan esta noche su gira, ¿no? Cuéntenos, cuéntenos. Sí, la gira de la Orquesta Victoria, que toca mis tangos, y también toca otros tangos. Directo de los de Buenos Aires. Es una orquesta de tangos de Argentina. La Orquesta Victoria empieza en el Centro de la Misión, el Centro Cultural de la Misión, esta noche, con dos conciertos en San Francisco. Y luego mañana nos vamos jueves a Freight and Southern, Berkeley, y también la Orquesta Victoria de Tango va a tocar ahí, son una orquesta de 12 músicos, dos bailarines, así que van a haber 14 personas en la escena, y yo muy contenta porque toquen mi música, imagínese, así que tango argentino, pero modernizado, con letra que vale la pena, y disfruté mucho el CD que me dejó, no, de veras, y van a estar creo que en Pittsburgh, en Salinas, en Berkeley, van a dar toda una ronda. Para más información, el sitio web, porque dijo que también tenía un código para un descuento de 10% si se le pone OV Tango 2016. Sí, ese es un código para un descuento del 10%, y espero que la comunidad lo utilice, que lleguen a los conciertos, los estamos esperando. Luego el viernes vamos a estar en San José, busquen Orquesta Victoria, en el Teatro Trianón, después el sábado en Salinas, en un lugar muy lindo, muy grande, en Sherwood Hall, y luego el domingo en Pittsburgh. Vamos a estar en el Creative Arts Building. Y si quieren comprar boletos, vayan a la página www.villacrespoproductions.com. Perfecto. Ahí van a encontrar todo. Eso mismo, Villa Crespo Productions, se escribe en español.com, y allí tiene los detalles, y si pones el código del descuento, sería lindo participar, porque como dijimos, a pesar de lo que esté pasando, si nos unimos y nos allegamos a los lugares donde la música nos eleva y nos une, nos da la fuerza para seguir adelante. Así que mucho éxito, gracias por representar voces femeninas en la música clásica del tango latinoamericano, y los mejores deseos en sus empresas. ¿Algo más, Débora? Bueno, que esperamos a todos los amantes del tango y que van a escuchar los tangos queridos de siempre y también tangos nuevos, escritos, como dices, por una mujer, que es una cosa que no es tan común, y una orquesta muy grande de tango, con un piano de cola y muchos instrumentos, al estilo de Argentina. Hermosísimo. Pues los mejores deseos. Muchísimas gracias. Mire cómo se nos ha volado la hora. Estamos aquí con la doctora Laura Fanon, la música Helen Couture Rodríguez, la terapista y también cantora del Canto del Umbral, Diana Shapiro. Y estamos ya casi cerrando, pero quiero acomodar este pedacito de esta canción que me parece que nos ayuda a lo que estamos pasando. Suavecito. Originalmente llamada Tula, es una canción tradicional de África. La tradujo precisamente Helen Couture Rodríguez y dice así. Suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito. pues me hace pensar en desde las madres africanas arrullando a sus bebés con una canción así, tanto como en otras partes del mundo ahora en español, que podamos acompañar con coros como el de usted a personas en al final de esta ronda, suavecito. Helen Couture Rodríguez. Exactamente, nosotras no usamos instrumentos musicales a propósito. Hay gente que va con la guitarra o con la arpa a los hospitales y eso. Nosotros vamos solamente con la voz, especialmente para hacer esto, replicar la voz de la mamá que arrulló al bebé en su brazo y al final de vida, o sea, nosotros cantamos varias situaciones diferentes, pero en términos de la gente que está muriendo, al final de su vida va también a la cuna, pero a la cuna en brazo y en canto. ¡Qué hermoso para el próximo comienzo! Me encanta, me encanta. Somos el instrumento. Somos la mejor herramienta o arma para todo lo que queremos hacer o afectar o influenciar o reformar. Así que lo demás es extra si se puede. Algo más que iba a decir, estábamos sonriendo, escuchando el suavecito. Doctora Launa Farón. Es exactamente correcto que todos tenemos esta herramienta. Y hay que reclamar la música para todos. Es muy profesionalizada en estas días. Reclamemos la música para todos. Sí. Es parte de nuestra naturaleza humana y de nuestra herencia y de nuestro legado. Así que todas y todos, para eso no hay que tener ningún papel ni permiso. Cantemos, Dancemos y acompañémonos a través de la música para sanar y seguir adelante. A propósito de eso, ¿qué hacer por estas fechas para nuestra salud y bienestar? Esta noche al Centro Cultural de la Misión para ir en los tangos de Débora Samkovich, el viernes 11 a las 6 de la tarde en Piquewir, en San Rafael, ir a la Jarana Yucateca, y en este calendario ponemos más. Calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Este es el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol impartirá un taller para padres de adolescentes en la Escuela Terra Linda High School el 14 de noviembre a las 6. Llame al 415-473-6787. ¿Sabe que puede donar leche de pecho para bebés prematuros? Infórmese llegándose al Recinto de Salud de San Rafael el 17 de noviembre de 9 a 4. Llame al 415-473-4041. Clases de Zumba de lunes a viernes a las 8:30 a.m. por solo $2 en el Centro Comunitario de Roseland en Santa Rosa. Despensas de comida saludable y clases de Zumba en las clínicas comunitarias de Marin de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchísimas gracias, casi doctora Lucerita Ruiz, por eso. Sí, allí vamos a estar en las zumbas también, sudando, pero escuchando música, unidas y unidos, el que se nos pueden unir los señores también. La música como sanación y los beneficios que tiene el participar como cantora o cantante en el coro del umbral. ¿Qué se nos ha quedado sin decir? ¿Cómo contactarlas para posibles oportunidades? Empieza Helen Couture Rodríguez. Nuestro sitio web es www.thresholdchoir.org. Threshold Choir es THRESHOLD CHOIR.org. Threshold Choir. Y ahí va a haber unas ligas arriba en la página que dice Contact Us. Ahí puede poner su correo para o cantar con nosotras, que es abierto a cualquier voz ahí, no tiene que ser profesional ni nada para cantar con nosotras, o para pedir canciones. También hay otra liga de ahí que dice Locations, y si hacen clic ahí, hay un mapa de los Estados Unidos, y puede pedir canciones para una persona que está lejos de usted, wow, pero tiene un coro local a él, sí, o a ella. Eso me impresionó cuando visité el sitio, porque de cualquier lugar pueden encontrar donde hay, no serán ustedes si no es en esta área, pero pueden ser otras personas en la misma misma onda, como decimos. Vamos a poner ese sitio web en nuestro sitio Cuerpo Corazón Comunidad en la reseña. Ya para el lunes va a estar toda la grabación y esa reseña para que puedan conectarse. No sabe cuándo le puede necesitar. Me gustaría poner, aunque sea un poquitito de la canción Todo Va a Salir Bien, porque nuestra gente necesita escuchar eso, sobre todo en estos momentos. Así que ahora, al despedirnos, un pedacito de esto, ¿les parece? Aquí va. Todo me va a salir bien, aunque el cielo está nublado y ya no puedo ver el sol. Yo sé, sí, yo sé que todo va a salir bien. Y le agradezco a la doctora Laura Fanon, que compuso esta canción para ilustrar que la podemos crear nosotros mismos la medicina que nos haga falta. ¿Cómo se despide hoy? Es exactamente lo que quiero decir. Tenemos que usar las herramientas que tenemos, todo que tenemos, y la voz tenemos todos. Y no tenemos que cantar como Beyoncé. Es importante cantar con cualquier voz que tienes. Mantener esa voz, usar nuestra voz, nuestro voto, pero nuestra voz hablada y cantada. Y Diana Shapira, ¿cómo se respire? Gracias. Shapiro, ¿cómo se despide? Solo quiero agregar que en los mejores de los casos, que la música transmite amor y consuelo de manera más potente que las meras palabras. Y muchas gracias por este tema sobre la música como medicina. Es un tema muy bonito. Y por eso lo tenemos, y ojalá que se repita, porque creo que nos va a hacer falta. Familias, cerramos el programa de hoy recordando las palabras de Robert Browning: el que escucha música siente que su soledad de repente se puebla. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por los periódicos La Voz y En Impulso, por el programa Despierta Área de la Bahía los lunes a las 6 en Univisión 14, y nos despedimos agradeciendo a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a nuestra Chloe, nuestra mascota que nos mantiene sonriendo a pesar de todo, a Lucerito Ruiz por la producción, Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción tema, a la Estatal por la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a las estaciones que nos transmiten, gracias a la buena gente de la KBBF y KWMR, estaciones comunitarias que están con la comunidad cuando la necesitamos. Y gracias a nuestras invitadas, doctora Laura Fanon, Helen Couture Rodríguez, Diana Shapiro, muchísimas gracias por compartir conocimientos, ejemplos y talentos con nosotros, y a ustedes, familias. Que sigan cantando y bailando, que la música calma a las fieras. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en cuerpocorazoncomunidad.org, cuando hablaremos sobre la ayuda para víctimas y testigos de crímenes. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos y ¡sí se puede! Escuche Cuerpo Corazón Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, corazón, comunidad, por la salud de nuestra comunidad.